El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helobias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Pues ahí estamos, aquí estamos en el gran quilombo antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM, acá para todo el mundo, y en el www.regeneracionradio.org. Nos habíamos ausentado algunas semanas, pero bueno, ya volvimos al gran quilombo antifascista y hemos vuelto con una visita muy especial de unos compañeros, compañeras y compañeros que llevan ahí un rato ya, más de un año, luchando, ¿no?, en una huelga contra los abusos patronales tan cotidianos y tan constantes en este mundo. Y pues bueno, ¿no?, ellas nos estarán acompañando hoy en día en este programa. Ya regresamos, seguramente nos extrañaron muchísimo, yo lo sé. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Ah, es que me estás ignorando nada más. Ajá. Creí que me habías extrañado tú también. Yo también te extrañé, Ojuelita. Bueno, pues extrañamos también venir a la radio y contar las tonterías que siempre contamos, pero ahora es un programa serio, casi serio. Un poquito serio. Intentaremos ser serios, un poco. Y bueno, pues, no sé, igual empezar como que nos compartan un poco quiénes son los compañeros. Ajá. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Reyes Moncada. Venimos de Máquilas Cartagena. Es una empresa que se dedica a la costura. Y de ahí, bueno, yo vengo representando a mi esposa, que ella era costurera también de esa empresa. Hace como un año, pues, fueron despedidas de su centro de trabajo porque, según el patrón, les dijo que ya no había dinero y las despidió a todas. Algunas de ellas estaban enfermas, tenían estaban incapacitadas en el seguro social. No tenían el patrón les quitó el seguro social y ellas quedaron ahora así como él dijo, como un barco a la deriva. Cuando les quitaron el seguro social, mi esposa estaba incapacitada, tenía Ella tenía una tiene una enfermedad que se llama, se deriva del reumatismo. Entonces ella no pudo mover los pies, las manos, se le daba de comer en la boca, se le llevaba al baño, se le hacía todo su aseo, los familiares, o sea, las hijas y un servidor. Entonces ella poco a poco fue recuperándose. Hoy en día todavía tiene secuelas de esa enfermedad. O sea, cuando a ella la despidieron de su trabajo, que le quitaron el seguro social, entre los familiares, a las hijas, los hijos y el esposo que soy yo, le compramos un seguro que nos costó 2.500 pesos. Ese seguro es para un año. Ella tenía un estudio que se iba a hacer en junio y a la fecha, hasta ahorita, no se ha podido realizar ese estudio. Entonces ella ahorita anda con algunas molestias en el cerebro, en la nuca. Entonces, porque ella necesita que la vea un neurólogo. Y hasta hoy en día el neurólogo no la ha podido ver. Aparte de que ya compramos el seguro, de que ya se pagó todo eso, le han estado retardando la fecha para que le den ese estudio. Uh-huh. Entonces por eso estamos en espera. Yo creo que en estos días ya nos pusimos un poco pesados con la doctora para ver si así ya nos hace caso. Y ya nos dijo que en estos días ya le va a dar el pase. El día de mañana ya tiene una cita en su clínica, que es la clínica 15, que está en Ermita, en Calzada Ermita y La Viga. Ella tiene su cita mañana a las 7 de la mañana y posteriormente de esa cita, de ese laboratorio que ella va a ir a hacer, de ahí le van a dar el resultado para el resultado y el pase para que le hagan el estudio de neurología. Esa será en la clínica de Los Venados, en el hospital de zona. Eso es lo referente a lo que es de mi esposa, que es la señora Felicita Zamorano. Yo soy el señor Arnulfo y vengo representándola a ella. Como les dije anteriormente, ella no puede no puede moverse, o sea, muy bien todavía por sí misma, se vale de alguna persona. En días pasados ella fuimos a una junta de conciliación donde ella tuvo un altercado con una de las de las otras huelguistas, entonces ella tuvo, pues se puso mal, entonces ella ahorita no ha podido asistir al plantón, a donde tenemos el plantón, pero estoy yo en su lugar. Okay. Y todo este año casi me la he pasado yo en su lugar con ella, o sea, en lugar de ella. Uh-huh. Bueno, ahorita le cedo el micrófono a la compañera Micaela para que les platique algo más de lo que es la costura y de lo que les han quedado a deber y de muchas otras cosas que les hizo el señor Ernesto Curi, el patrón. Okay, gracias. Compañera. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Pardo Hernández, soy trabajadora de Maquilas Cartagena con 29 años de servicio. El día 21 de junio del 2013, el patrón subió y nos al área de trabajo y nos dijo que pues el barco se había hundido, que hasta ahí llegábamos, que a partir de lunes nosotros buscáramos empleo por otro lado, porque pues ya él ya no podía más. Entonces pues todas al decirnos eso pues no supimos qué hacer, la verdad, nos quedamos en shock, No reaccionamos en ese momento hasta el lunes, que un compañero nos dijo que, pues, o sea, que qué pensábamos hacer, que nos uniéramos para poder demandar, que porque no nos podía echar a la calle nada más sin ninguna liquidación, ni más que nada más nos daba las gracias así nada más, y que no era justo. Entonces, pues, ya nosotros nos empezamos a reunir. Nos reunimos 20 compañeras, y buscamos, el compañero nos hizo favor de él movilizarse, ver a un licenciado. Nuestro licenciado es el licenciado Eduardo Díaz, y él es el que ya nos reunimos. Somos 20 compañeras en lucha. Hemos estado yendo a conciliación. Ahí nada más nos traen a puras vueltas. Nos dicen que nos presentemos, nos presentamos, llegamos a la cita, y ya a la hora que estamos ahí, que no se le notificó al señor, al dueño, y pues la verdad, yo no sé, eso es una burla para nosotros, o qué es lo que pasa con este señor. Porque la verdad no se me hace justo que estemos dando tantas vueltas y no nos hagan caso, no haya justicia para nosotras que somos trabajadoras. ¿Ustedes cuánto tiempo llevaban trabajando en la empresa? Yo tengo 29 años, hay compañeras que tienen 39 años trabajando. Igual nos podrías contar un poco, cómo eran las condiciones de trabajo antes del despido. Pues ya últimamente nos traían demasiado presionados. Siempre nos decían que teníamos que trabajar para poder entregar la maquila, porque de hecho, si no la entregábamos, no habría pago, que aún así entregando nosotros nuestra producción, no nos pagaron, nos quedó a deber el señor 3 semanas, aparte otras semanas que nada más nos depositaba. La semana que nos despidió y nada más nos dio 200 pesos de nuestro sueldo. No nos dio aguinaldo, no nos dio más pago. Dijo que no tenía dinero y que pues después iba a ver para ver cómo nos iba a dar dando nuestros pagos. Okay. ¿Y tenían seguro social, alguna prestación? Sí las teníamos, pero ya tenía más de un año que no, a nosotros nos estaban descontando por nómina, y ya nosotros ya no teníamos acceso a seguro, a Infonavit y a el SAR. O sea, ya no teníamos, no los descontaban, pero ya nos habían dado de baja. Sí, es decir, que él se estaba quedando, sí, con ese dinero. Exactamente. Okay. Y normalmente, por ejemplo, en el mundo de la costura, un trabajador, ¿cuántas piezas hace más o menos al día? Ay, bueno, en mi área yo estoy en el, estaba en el área de terminado, que era plancha y empaque. Cuando nosotros éramos 14 planchadoras, se entregaban 2,000 a 2,200 prendas. ¿Por cada una? Al día. Cada trabajadora entregaba de 200 a 220 piezas por persona. Y, por ejemplo, eso en el área de planchado. Sí. Y si tuviéramos que ver, ¿cuántas compañeras hacen, por ejemplo, una playera en su totalidad? ¿Como de cuántas se conformaría el equipo para hacer todos los pasos de la prenda? Porque pues estábamos en la fábrica había diferentes áreas. Entonces, en cada área, dependiendo el área que fuera, era el personal que había. Por decir, en mi área era plancha y empaque. En la plancha, como le digo, eran 14 planchadoras. En el empaque eran 4 personas que estaban para deshebrar, para empacar, para que se pudiera bajar la producción al almacén. Y ya, yo le hablo de esa área porque cada persona, cada supervisora se dedicaba a manejar su área de trabajo. Y o sea, yo es lo único que le puedo informar, porque de otras áreas pues no le sé informar con cuánta producción les pedían. ¿Y cuántas áreas había en la fábrica? Es por decir, el área de tendido, a donde se empieza el proceso. Luego de ahí es el tendido, luego seguía el corte, luego de ahí seguía del corte era el área de donde se pegaba la bata. De ahí de la bata seguía el área donde se ponía la entretela a puño, se le ponía entretela al pie de cuello, porque nosotros fabricábamos camisa. De ahí ya se pegaba la letilla, se le ponía botón adelantero. De ahí ya se seguía a la área de ensamble, ahí era donde se unía la prenda. De la área de ensamble pasaba al área donde se pegaba a puño, que ya era lo final del puño, seguía al deshebrado, para que en deshebrado se pasaba al área de plancha. Ahí se planchaba el cuello, había un maniquí que ahí entraba la camisa y salía ya para el área de plancha. Ahí ya se doblaba la camisa y se pasaba al empaque. Y en el empaque pues ya se le daba el toque final, se deshebraba, se le ponía etiqueta, bolsa y en la caja, y a poner las portallas para que se pudiera bajar al almacén. Y, por ejemplo, su jornada laboral, ¿de cuánto tiempo era normalmente? Era en la mañana entrábamos de 8:30 a 1:00, y de 1 a 2 de la tarde era nuestra hora de comida, y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Y era 10 horas de trabajo, sí, ¿no? De 8 a 6, ¿no? ¿Y salían a esa hora o se acostumbraba a quedarse más tiempo, horas extras? Pues cuando lo que pasó es que como ya el patrón nos empezó a fallar con nuestros pagos, la gente se empezó a ir, porque pues, o sea, todas lo hacemos por necesidad. Entonces, pues la verdad, al decir, no les voy a pagar porque no me pagaron, les voy a dar 200 pesos, nosotros ya teníamos contemplado nuestro dinero para nuestros gastos. Entonces, así pasaba una y otra semana, y si no me sacan producción, no se entrega y pues no les puedo pagar, porque entonces no me pagan. Entonces, empezaron a ver esos detalles. Entonces ya la gente se empezó a ir. Entonces en mi área, que éramos 14, se fueron yendo a quedar 4 personas. Entonces pues ya con 4 personas ya no se puede sacar. Entonces como es en mi área el terminado, pues nosotros nos quedábamos, a veces que nos quedábamos hasta las 10, 11 de la noche, porque la persona que quería su producción ya estaba, que ya se la tenía que llevar, y nosotros, pues hasta que nosotros la entregáramos, nosotros nos teníamos que ir. ¿Y se les pagaban horas extras? Pues sí, pero, o sea, nos decían que nos los pagaban muy bien, pero pues nos daban 100 pesos por ese tiempo. ¿Por todo el...? Era el proceso de las 6 a las 11 de la noche, 10:30, sí. Bueno, pero al final terminaban debiéndoles un montón, ¿no? Pues sí, no de todas maneras. Completo. O sea, siempre hubo 3-4 años atrás que los aumentos de sueldo no nos los daban. Entonces nosotros lo exigíamos, y ya para que no estuviéramos hablando, pues nos lo daba, pero nos los daba por fuera. Nos depositaba por nómina, y por decir el aumento que eran 30 pesos, eso nos los daba por fuera. No los registraba. No los registraba. Ajá. Ajá. Ajá. Sí, una de las trampas que suelen hacer justo los patrones, sí, ¿no? Para no pagar y ya más. Así se fue acumulando, y un año y medio ya no nos dio esas diferencias. Originalmente, ¿cuántas trabajadoras en ese tiempo, antes de que de que empezara esta reducción de que no les pagaba, ¿cuántas trabajadoras más o menos trabajaban en toda la planta? ¿Sabrían? Pues éramos como una, antes cuando nosotros iniciamos éramos 300 trabajadoras. Fue disminuyendo al grado que éramos 150. De 150 ya con las fallas se fueron yendo las compañeras y llegamos a quedar 90. 90 trabajadoras. Sí. Bueno, nos vamos a ir a un corto. ¿Quieres hablar algo más? Ojo. No, si quieres. Nos vamos a ir a un corte de musical y ahorita vamos a seguir platicando con las compañeras que están en huelga ayer en Maquilas, Cartagena. Ahí para que nos cuenten su historia de lucha y para que se pueda difundir este proceso y se les pueda también apoyar, ¿no?, en su lucha, acompañarlas. Y bueno, ahí lo que ellas nos convoquen, pues poder estar cayendo ya al pendiente. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y también tenemos el teléfono en cabina 5587-5696. Ahí por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues pueden llamar, ¿no? También está la página de internet, es regeneracionradio.org, o está el Twitter regeneración-r y el Facebook Regeneración Radio. Y también a nosotros nos encuentran directamente en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Por ahí, si tienen preguntas y comentarios, pues también se pueden hacer llegar. Y ahorita regresamos. Quieta la herramienta, es la hora de luchar.

ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. Oye, mi obrero, el patrón te está robando. Oye, campesino, el patrón te está explotando. Escucha, camarada, el patrón te está matando. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y bueno, antes de volver acá con las compañeras y con el compañero de la huelga de Maquilas Cartagena, pues vamos a mandar un saludo a las consentidas del Quilombo, a Chucha Volvió, a Mandita Chávez, a Frijo Monroy y a Valentina Xochimesli. Y bueno, un saludo a la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina, la banda que nos está escuchando por el FM y por el internet, y a la banda que nos escuchará el día miércoles por la Que Huelga Radio, que se retransmite este programa a las 12 del día. También a la banda que nos escuchará el día de mañana a las 10 de la noche en Radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz desde Oaxaca. Y a la banda que nos escuchará el viernes en las jornadas de los medios de los medios libres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí este programa se estará retransmitiendo varios días de la semana. Entonces, pues un saludo a toda la banda que nos escucha por todas esas frecuencias libres. Y pues bueno, volvemos acá con las compañeras. Y ahorita fuera del aire nos platicaban un poco cómo había iniciado este conflicto, ¿no? Lo que lo había generado, ¿no? Si nos pudiera platicar un poco. Pues sí, empezó en el 2012, que ya empezó con problemas, que ya no nos empezaba a pagar, ya empezaba a fallar el trabajo, y la poca maquila que salía, pues la teníamos que sacar, la fuimos sacando. Nos decía que pues sacáramos producción para que él nos pudiera pagar. Así lo hacíamos, pero luego ya salía con que pues no le habían pagado y que pues no nos daba todo nuestro sueldo porque pues no le habían depositado. Así estuvo pasando hasta el grado de que pues sin querer nosotros nos enteramos que pues no era así, porque pues a el señor le pagaban por adelantado. Y a nosotros pues a lo mejor nos traía por engaños de que a él no le pagaban. Y pues ahí fue cuando empezó a crearse, que ya no le creíamos que él no nos pagaba. ¿Nos podría contar un poquito de esto que platicábamos hace un rato, de qué pasó cuando llegó momento de las vacaciones de diciembre y del pago del aguinaldo? No, pues llega diciembre y nos dice que pues teníamos que entregar las prendas para que a él le pudieran pagar, para que él nos diera nuestro aguinaldo y nuestras vacaciones. Pues llegó la fecha de que nosotros teníamos que salir de vacaciones. Nos dice que pues nada más íbamos a salir una semana de vacaciones, porque pues ya no era fábrica, era una maquila. Nos quedamos la semana a trabajar. Nos dijo, pues, si entregamos la maquila, dice, se les va a dar su semana de vacaciones y su aguinaldo. Pues él que se le entrega la maquila y se llega el día de vacaciones y pues nos dice, ¿saben qué? Pues no me depositaron, me depositan hasta a media semana. Se van con 200 pesos. Y yo el miércoles, en cuanto me depositen, pues yo ya les deposito a ustedes. su semana de vacaciones y su aguinaldo, la mitad de su aguinaldo, y la otra mitad se las depositó regresando de vacaciones. Pues ya nosotros muy confiadas, pues nos fuimos con nuestros 200 pesos a casa, esperando a que se llegara miércoles para poder cobrar nuestro sueldo, y sorpresa, porque pues la verdad no nos depositó nada. Regresamos de vacaciones y pues todas molestas, en nuestra área de servicio, pero no trabajamos hasta que él hablara con nosotros. El señor subió muy enojado, que por qué le hacíamos esto. Pues nosotros le dijimos que también por qué no nos hacía eso, de que él nos había dicho que nos iba a depositar y no nos había depositado. Dijo que no le habían hecho el pago, que por eso él no nos había depositado. Pero después nosotros nos enteramos que al señor le habían depositado desde diciembre, y que, o sea, que él no sabían, ellos no sabían por qué él no nos había pagado. Entonces ya nos dijo, pues pónganse a trabajar, el que quiera trabajar, que se ponga a trabajar, el que ya no se sienta a gusto, se puede ir. Pero así nada más nos podíamos ir, pero sin sueldo, sin nada. Entonces pues ya nos pusimos a trabajar, pero sí vamos a trabajar. ¿Cuándo nos va a dar nuestro dinero? A fines de enero yo les deposito su dinero, y es la fecha que no nos ha dado nada. Y de ahí ya fue que hasta el 21 de junio del 2013, que ya nos dijo, ¿saben qué? El barco se hundió, a partir de lunes pueden tocar puertas, pueden buscar trabajo por otro lado, porque yo ya no puedo más. Pero nada más pueden tocar puertas. Y le dijimos, y bueno, cuando va mi compañero, le dijeron, no, pero pues, o sea, ya no nos va a dar trabajo. Pues voy a ver, porque a lo mejor uno de mis maquileros se queda con ustedes. Si no, yo les voy a buscar trabajo por otro lado. Denme 3 semanas y yo les resuelvo. Mientras nosotros nos daba esas 3 semanas sin goce de sueldo, con igual 200 pesos, el señor se fue de vacaciones y nosotros sin dinero. Y además, algo importante que recalcar es que nunca dejaron de trabajar. Él siguió entregando pedidos, decía hace ratito, que el pedido de diciembre, pues no era un pedido chiquito. No eran 10 mil prendas. Entonces, él seguía vendiendo, ¿no? Sí. Él seguía vendiendo, que además él vende no para marcas chiquitas, ¿no? Él le vendía a 2 marcas internacionales. Sí, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Sí, era, maquilábamos para la camisa Paco Rabanne y Nina Rich. Sí, que son marcas transnacionales que se venden a 700, 800 pesos cada prenda, ¿no? En los escaparates, por lo menos de México, en el extranjero. ¿Cuánto te costó la que traes? La que me costó, esta me la compré de oferta. no es cierto. El señor, pues obviamente no es que no estuviera teniendo trabajo, él seguía entregando grandes pedidos a estas marcas, y estas marcas se venden, ¿no? Pues sí, luego en diciembre, que, o sea, pues, o sea, si digo no me compran, pues todo mundo es cuando más compra, como para decirnos que no le pagan. Y que no se venden solo en México, ¿no? O sea, se venden a nivel internacional, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Era material de exportación. Sí. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y bueno, platíquenos de cómo empezó este proceso, ¿no? De que se empezaron a organizar, ¿no? ¿Cómo fue, ¿no? Este proceso. Sí, ya fue el viernes, fue cuando pues nos dijo que el barco se hundió. Todas nos fuimos, pues compañía en mí. Yo me quedé, o sea, sin reaccionar. Yo llegué a mi casa, todas las compañeras llorando. Y pues no sabíamos ya qué hacer. Entonces nos quedamos el fin de semana, y el lunes ya se presentaron unas compañeras que vivían cerca de mi domicilio y nos dijeron que pues que qué pensaba yo hacer. Le dije, pues no sé, pues no, o sea, yo no sé de leyes y yo no sabía qué hacer. Ya por medio de las compañeras vamos a unirnos para poder demandar y pelear nuestros derechos. Así fue. Y los compañeros ya habían ido a ver a un licenciado. Fuimos a que nos asesorara. Nos dijo que para el fin de semana, dijeron unas compañeras que viven cerca de la empresa, que estaban sacando maquinaria. Entonces, eso se lo comentamos al licenciado. El licenciado nos dijo, ¿saben qué? Pues esto va a requerir de que se vayan y va a resguardar lo que les corresponde. Es por eso que estamos ahorita en lucha, todavía ahí en un plantón. Perdóname, sí. Perdón, tuvimos un lapsus de momento. Okay, no sé si nos pueda compartir un poco como de la experiencia de... Es que no tengo muy claro si su esposa todavía estaba trabajando ahí durante ese proceso. Bueno, sí, cuando a mi esposa se enfermó, ella trabajaba, todavía trabajaba ahí. Ya de ahí, pues ella fue incapacitada porque ya no pudo volver a trabajar. ¿Eso en qué año fue? ¿Qué fecha sabe? Fue en el año del 2013. Ok. Entonces vivió como todo este proceso, sí, del... Sí. Ok. Ella tenía 26 años trabajando para la Paco Rabanne. O sea, para Máquinas Cartagena. Uh-huh. Que era la empresa, la empresa que salió al último, porque aparte de Máquinas Cartagena hubo otras, o sea, el señor le cambió de razón social como 3 o 4 veces, y la última con la que se fueron a huelga fue con la de Máquinas Cartagena, que fue la última que razón social con la que el señor se representaba. Uh-huh. Y todo eso era para evadir impuestos. Uh-huh. Para tener más ganancias, me imagino, ¿no? Bueno, volviendo a eso, mi esposa, ya en esos, ella estuvo enferma como 15 días antes de que, se pusiera el plantón. Cuando, íbamos, a ver al señor para que le dijera, pues si ya le había quitado el seguro, las había corrido, así como se dice, pues cuánto le iba a dar, ¿no? O sea, por los 26 años que ella tenía laborando ahí. Y el patrón le dijo, no, pues si se... Él se lo decía porque yo la acompañaba, porque ella no podía andar sola. Él se lo decía, le dice, no, pues aliviate y regresa a la empresa. Dice, aquí el trabajo, aquí está. Dice, si no estamos trabajando aquí, dice, te voy a recomendar con otros, otros maquiladores, o sea, otra empresa que se dedica igual a la costura. No sé qué empresa sería, pero sé que la iba a recomendar con otra empresa. Pero como ella, su enfermedad es muy, tarda mucho tiempo, a veces curan rápido, a veces tarda años, ¿no?, para curarse esa enfermedad. Uh-huh. A veces ya no se cura, ya se quedan así. Pues ella se iba, pero él nunca le dijo cuánto le iba a dar, ni nada, ¿no? Dice, luego nos vemos, dice, luego te llamo por teléfono para que, a ver qué, cuánto consigo y, a ver cómo, les voy pagando. Entonces él tenía en la mente de rentar la planta donde se elaboraba la costura, de rentarla para de ahí irles pagando a todas lo que les debía. Uh-huh. Pero dice, si rentaba una planta, no sé, no tengo idea ni cuánto le iban a dar por la renta. Pero me imagino que les iba a tocar como de a 100 o de a 200 pesos por cada trabajadora, que eran como 100 y feria todavía, como 90, más o menos. Más o menos como 90 trabajadoras. Entonces, ¿a cuánto les iba a ir tocando? Como de a 200 pesos por mes, hasta que les pagara. Pero pues ya de ahí, como se puso el plantón, ya no se pudo hacer eso. Entonces ya se decidió también ir a la huelga. A la huelga. Entonces otra de las cosas que el señor tenía que hacía era de cobrarles el Infonavit y no pagárselo. O sea, no pagarlo. Se quedaba con el dinero. Él les contaba a cada una de las trabajadoras lo que en lo personal de mi mujer les contaba 300 pesos por semana. Por semana. Entonces, pero eso él no lo hacía saber al Infonavit. Se quedaba, sí le daban ahí a su recibo de que le habían descontado los 300 pesos, pero él no lo hacía saber al Infonavit. Entonces, como él no se lo hacía saber al Infonavit, pues el Infonavit nos tenía como, no le pagábamos, o sea, como nos tenía como que le adeudábamos una fuerte cantidad porque pues él no pagaba. Entonces nos fueron a ver, nos dijeron que pues que podíamos perder la casa porque no estábamos pagando al Infonavit, no se estaba pagando al Infonavit. Entonces mi esposa acudió a algunas de las oficinas del Infonavit donde llevó sus recibos de que sí estaba pagando. Entonces ya fueron con él a decir pues qué estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué descontaba y no? ¿Dónde estaba el dinero? Entonces ella acudió ahí a las oficinas con todos los papeles y recibos de pago. Y siguió lo mismo. Y el señor creo que dio una parte y ya dejaron de molestarnos un tiempecito, muy corto. Ya después fueron los pues ahora sí los de Infonavit, las personas que andan ya cuando hay un adeudo, ellos se van a hablar con los clientes, ¿no? Para llegar a un acuerdo, para ver cómo le vamos a pagar o qué se va a hacer, ¿no? Entonces nosotros llegamos a un acuerdo de pagar 1,000 pesos por mes en lo que se resolvía lo del conflicto, de la huelga, lo de lo que les pagaba el señor y todo esto de todo esto ya llevamos un año pagando así al Infonavit. Okay. ¿Nos podría contar un poquito cómo deciden poner el plantón, por ejemplo? O sea, ¿cómo empieza eso? ¿Cómo lo deciden? Sí, le digo que esto fue a raíz de que el viernes 21 nos despiden, donde los compañeros, nos reunimos 20 compañeros y ya fue que hablamos con el licenciado, nos dice que pues teníamos que para que nosotros tuviéramos, si el señor no nos quiere pagar, que nos fuéramos a plantar para que la maquinaria, por lo menos tuviéramos algo que es la maquinaria, que estuviéramos ahí resguardando, y es por eso que nosotros decidimos estar ahí en el plantón. Las 20 compañeras nada más. Sí. ¿Y las demás compañeras qué decían? Las demás compañeras, pues el señor les dijo que no, que él les iba a dar trabajo, que él no entendía porque nosotros habíamos hecho esto, que él ya, inclusive cuando él llegó de sus 3 semanas de vacaciones, dijo que hacíamos ahí, que nos subiéramos, que quería hablar con nosotros para que llegáramos a un acuerdo, qué es lo que íbamos a hacer, como si íbamos a seguir trabajando, nos iba a acomodar en otro lado. Y nosotros dijimos que no. Y pues ya después llegó lo de que fuimos la demanda, tuvimos que ir a conciliación. El señor no se presenta nada más el licenciado, pero el licenciado, el señor Leopoldo Díaz. Leopoldo. Bueno, igual ahorita lo retomamos. Sí, el señor Leopoldo, al principio nos dieron en conciliación, nos dieron muy buenas esperanzas, que pues que sí, que estaba muy bien, que pues nos tenía que pagar. Vamos a la segunda audiencia y suele que ya todo se va para abajo. El licenciado de parte del patrón yo lo tomo así, como una humillación, que era una fortuna lo que nosotros estábamos pidiendo, que si él quería nos daba 5 pesos y si no, no nos daba nada. Ah, pero nosotros no podíamos contestarle al señor, porque si le contestábamos que eso era una falta de respeto para nosotros, dice, no me griten, no sean majaderas. No, señor, no le estamos gritando, solamente le estamos diciendo que no nos falte el respeto, porque eso es una falta de respeto. Claro. Y él siempre se molestaba, porque el señor llegaba muy prepotente, muy sábelo todo, tal vez porque sabe que nosotros no nos sabemos defender, pero creo que ante una autoridad no debe de decir, por eso si estaban en conciliación, las personas yo creo que eran para que les dijeran, ¿sabe qué? Pues no les falte el respeto, o sea, aquí es una estamos en una sala que es de respeto, ¿por qué les está contestando así? Son trabajadoras y están peleando su derecho, pero no era así. Yo creo que ya después se empezó a dar dinero y el señor dice que prefiere, el dueño dice que prefiere pagar al licenciado que darnos a nosotros nuestra liquidación. No se me hace justo porque nosotros le trabajamos y le trabajamos bien, le produjimos mucho como para que ahorita esté diciendo que prefiere pagarle a su licenciado a darnos nuestro dinero. No peleamos otra cosa más que nuestro dinero que nos debe. Ahora, una vez fuimos a conciliación y empezó a llamar a las compañeras que nos daba, ya les doy 10,000 pesos y 5 por fuera y ya hay que muera. Ya para que acabe, para que ya terminemos con esto y ya no, es que me preocupan mucho ustedes, son puras mujeres, están ahí día y noche. Pues si le hubiera preocupado desde un principio, nosotros dijimos que queríamos hablar con él. El señor jamás se prestó y ahora después de un año sale con que nos quiere regalar, humillar con 10,000 pesos, no se vale. No se vale y creo que ya es mucho lo que hemos estado en conciliación y que el señor da dinero para que a nosotros, no, como trabajadores, no nos quieran hacer caso para que nos resuelvan nuestro problema. Sí, además es que estamos hablando de que le dejaron la vida al señor, ¿no? O sea, le dejaron 20, 30, 40 años de vida, de trabajo, de su energía, ¿no? Al señor. Y bueno, los patrones acostumbran tener esta dinámica, ¿no? De intentar cómo hacer por medio de bajar salarios, que la gente se vaya solita, sí, ¿no? Para aburrirla. Para evitar que haya, que le pidan indemnizaciones, ¿no? Liquidación, ¿no? Sí. Y al final, bueno, son parte de una serie de abusos que son cotidianos en todas las maquilas, ¿no? Además, esta prepotencia, ¿no? Pues sí. ¿No? Con la que se presenta, con la que las trata, y de repente decir, bueno, te doy 10,000 pesos pues y ya. Sí, no es ni lo que nos debe, y eso ya es dinero que nosotros le trabajamos, son semanas que nos debe trabajadas, y ni siquiera eso es lo que nos está pagando. Todavía es que no tengo dinero, no, y todo el dinero que nosotros, o sea, todo lo que se le dio cuando nosotros trabajamos, o sea, por eso no se vale. Y o sea, estamos que cada vez que vamos a conciliación estamos ahí y ya después de una hora nos notifican, es que no se le notificó al dueño. Pues entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos para hacer una burla más en la sociedad o de qué se trata? Porque no se vale. Sí, ¿no? Justo este como contubernio de las autoridades de la Junta de Conciliación, ¿no? Que siempre van de la mano a los patrones, ¿no? Sí. Que siempre le dan por su lado a los patrones, ¿no? Intentando o mitigar o la lucha de los trabajadores, o imposibilitarla legalmente, ¿no? Va buscando, y es la Junta la que va buscando la manera de por ejemplo, declarar inexistente la huelga, ¿no? Y cuestiones así, ¿no? Sí. Le digo, entonces por eso ya ahorita ya vimos, bueno, entonces que aquí no hay autoridad, que aquí no hay leyes, o las hay para los patrones, para los que tienen dinero, y para el trabajador no la hay, o no, o de qué se trata, que estemos, el pelear nuestros derechos es malo, es delito, y proteger al patrón, eso es bueno, que sea un corrupto, que no nos pague. No se vale. Sí, no, Justo, nos vamos a un corte comercial. Corte comercial de nuestros patrocinadores. Nos vamos a un corte musical. Por acá les mandan saludos compañeros de la cooperativa Bambú. Les mandan un saludo a los compañeros. Y también Angélica Ba dice: compañeras de Maquila Cartagena, les mando un muy fuerte abrazo solidario. Para mí son un ejemplo de lucha y de dignidad. Sigan adelante. Gracias. Pues con esto vamos a una musiquita y ahorita regresamos a seguir platicando con las compañeras. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Thank you. es un recordatorio de todas las vidas de los trabajadores que mueren cada día por el beneficio de un parásito burgués que no se bastan de riquezas, muertes y miseria. Un recordatorio de que cada día a miles de trabajadores se les arrebata lo que les pertenece: su fuerza, su decisión, su vida, por los dueños del poder y del dinero. Un recordatorio de que la historia es nuestra, de los que trabajamos y no explotamos a otro ser humano. Un recordatorio de que hoy como ayer seguimos luchando por este mundo. Uno que sea de todos, donde seamos nosotros los que tomemos nuestras decisiones, sin políticos y burgueses, donde nadie viva del trabajo de nadie, donde nadie imponga su decisión a los demás. Un recordatorio de la lucha por la libertad y la necesidad de no olvidar la historia y hacerlas nuestras. No queremos líderes que decidan por nosotros, no queremos burgueses que se enriquezcan a costa de nuestro sudor, ni partidos que pretendan dirigirnos, ni líderes sindicales que vivan a expensas del engaño de los trabajadores, coludiéndose con el poder. Queremos un mundo libre, construido por todos, donde seamos dueños de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, ideas, de nuestras decisiones, para así entre todos decidir nuestra historia. Y la lámina corrió, resbaló como una navaja, en mis manos se detuvo, cuatro dedos me cortó, igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste, tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron, me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida, la bandera desplegada roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero no olvidara, un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas, las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. Descanso me costó, el combate ante el patrón contra el líder sindical, su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino. Ya mi mano se curó, tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros, 8 octavos. Thank you. se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente, si recuerdas al amigo, me visites por mi casa, te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente. Ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y por acá les mandan otro saludo de parte de la banda del Centro y la banda del Barrio News. Les manda un saludo a las compañeras, y pues ahí está el mensajito, ¿no? Ahora sí nos están escuchando. Que nos vayan a visitar al cantón. Las consentidas no se manifiestan. Las consentidas. No sé ni qué pensar ya. Sí, pero bueno. Pues un poco que nos pudieran platicar de ya el proceso de huelga, qué es lo que ustedes están demandando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le están demandando al patrón, ¿no? Pues, o sea, lo que nos debe, nuestros derechos, o sea, lo que él nos debe. Es por ley. Ajá, y ya si ya no va a abrir, pues que nos pague lo que nos corresponde, nuestra antigüedad. Y lo que nos debe. Ustedes llevan ya hace un mes, poco más de un mes, cumplieron un año de estar allá afuera. El 26 de junio cumplimos un año. Si nos pudieran platicar un poco de este proceso de estar allá afuera, ¿no? En las guardias, ¿no? Es como una parte muy cansada, sí. ¿No? Si nos pudieran platicar un poco de cómo ha sido, ¿no? Organizarse pues, para hacer eso. Ha sido difícil porque la mayoría de mis compañeras somos madres solteras y con hijos. Entonces, pues tenemos que llevar para comer. Entonces, ahorita pues tenemos que estar cubriendo guardias. Nos organizamos por medio de 3 turnos, que es de 4 horas cada turno. El primer turno es de 8 de la mañana a 12 del día, el segundo de 12 a 4, el tercer turno es de 4 a 8 y el de a las 8 de la noche llega el turno que se queda a velar toda la noche. Entonces así es como nosotros nos organizamos. Ha sido difícil, muy difícil, porque luego suele pasar que las compañeras, sus familiares se enferman. Entonces no pueden llegar a su guardia de la noche. Entonces en ese momento pues tenemos que ver, porque luego nada más hay una compañera, 2 compañeras, y pues estamos en la calle. Entonces hay mucho peligro, porque pues pasan muchos vándalos, muchas cosas. Entonces pues tratamos lo más que podemos de podernos organizar y estar siempre unidas para poder cubrir las guardias. Pero ha sido muy, muy difícil. ¿Ustedes están afiliadas a un sindicato? Sí, el 19 de septiembre. Y ese es el sindicato que está llevando como la cuestión, pues, ¿no? Jurídica. Sí. Sí. No, quería como regresarme tantitito, nada más para preguntarle si han recibido como algún tipo de hostigamiento o de alguna amenaza o algún tipo de intimidación que pudiera ser el patrón como para que ustedes desistan en esta huelga. Pues no, hasta ahorita no, todo estamos tranquilas, le digo que somos casi la mayoría mujeres y pues no, gracias a Dios todo está normal. Okay. ¿Ha habido ofrecimientos por parte del patrón últimamente? No, últimamente no, tiene como 2 meses que se acercó cuando fuimos a la junta y habló con las compañeras que les daba 10,000 pesos y 5,000 por fuera y que ya para terminar esto, que porque sabíamos de antemano que él no tenía dinero y que no tenía para ofrecernos para más. Y ese fue el último ofrecimiento que les hizo. Ahorita, la semana pasada tuvieron una audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Para qué fue esta audiencia? Para nuestro licenciado, para ver que porque el patrón dice que sí, él ha estado pagando Infonavit, Seguro Social y SAR. Entonces, para ver que no es verdad que el patrón está pagando, el licenciado solicitó a esas empresas que quería que le comprobaran al patrón que si era verdad o no. Entonces, había contestado el Seguro Social e Infonavit, faltaba el SAR. Entonces, ahorita vamos a ir el 25 de agosto para ver qué es lo que pasó. No se terminó porque no hubo respuesta de uno y hasta que hubiera respuesta de todos. De todos ya era lo que ya no nos daban respuesta. Entonces esta audiencia que viene del 25 de agosto es para que se termine de dar respuesta de la instancia que faltaba. Sí. Okay. ¿Hay compañeras que se han acercado como después de este proceso? Digo, porque ustedes son 20, pero nos estabas platicando hace rato que al final quedaron como 90 obreras. Sí. ¿Algunas más no se han acercado? No, nadie. O sea, nosotros, el licenciado nos dice que hablemos con ellas, pero la verdad les prohibieron. Les prohibieron de parte de adentro que la secretaria Marcela y el señor Fausto que no nos hablaran, que porque nosotros nada más éramos personas flojas, que nada más estábamos ahí de revoltosas, queriendo hacer chismes y que no quería que nos hablaran. Entonces, las compañeras inclusive nos ven y nos ignoran. Nosotros las saludamos como compañeras que somos y la verdad ni voltean a vernos. No nos hacen caso. Nosotros les queremos explicar que si se unen a nosotros para pelear nuestros derechos, pues ya siendo más, se nos resolvería más pronto nuestro caso, pero pues no sé, tal vez ellas están igual que nosotros al principio, que no sabían para pelear sus derechos. Si me está escuchando alguna de mis compañeras, pues sí les digo que pues se unan a nosotros. Nosotros no les vamos tenemos ningún rencor contra nadie. Tal vez lo hacen por tener su trabajo, pero pues ya vieron que pues no es así, no han conseguido nada. Y nosotros estamos en la mayor disposición de apoyarlas para, dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y si somos más, rápido se va a resolver nuestro problema. Sí. Bueno, por acá hay más saludos para ustedes. Chucha volvió, les manda un abrazo muy grande a las compañeras, al compañero, y se hace extensivo a las demás compañeras, ¿no? Ay, que no están pudiendo acompañarlas.

de las compas. Es Maquilas Cartagena. Ajá, buscan así. Con K. Maquilas con K, Cartagena, ¿no? Y hay una página de Facebook donde se están subiendo las invitaciones que ellas hacen, ¿no? Algunas actividades que se han realizado, ¿no? Entonces, pues por ahí pueden, y también por ahí pues pueden entrar en contacto con las compañeras, ¿no? Se les hace llegar el mensaje, ¿no? De lo que haya. Ahora sí, pregúntales. Ahora sí, ustedes han estado realizando algunas actividades los últimos tiempos, ¿no? Para si nos pudieran platicar un poquito de estas actividades que están haciendo ahí en el plantón de huelga. Sí, estamos vendiendo los viernes y sábado elotes. Los domingos tacos, vendemos tacos de guisado. Le variamos un fin de semana tacos de guisado, el otro fin de semana tacos de bisté, de longaniza, así para que no se... Invitamos a todos los radioescuchas que nos acompañen, no se van a arrepentir, están deliciosos. También tenemos una invitación para los radioescuchas de esta difusora, que también para el 15 tenemos planeado hacer una como kermés para poder con los gastos, para poder seguir con los gastos que se generan ahí en el plantón, ya que de ahí necesitamos agua, gas, y cosas para poder resistir ahí. Entonces también les hacemos una invitación para que nos acompañen ese día. Va a haber antojitos mexicanos, ¿no? Como lo que es tradicional. Okay. Bueno, igual como pues menos chelas. Ah, bueno, qué bueno que lo aclaro. Borrachines solo pueden ir a comer. Chelas después. Sí, no, pues me imagino que ha de ser como muy difícil después de tanto tiempo estar en el plantón. Sí. Cansado. Y pienso también como en las personas que le están cayendo y que pues no tienen trabajo, y además los gastos, los pasajes, y sí, como decías hace un rato, compañera, de las mujeres que son madres solteras, sí, y dejar a los hijos. Decir, viven lejos, porque ellas viven hasta San Vicente Chicoloapan. Entonces dice que hay que gastar de pasaje 50, 40 pesos diarios. Entonces imagínense, y sin trabajar, sin requerir de un sueldo, pues la verdad sí es pesado. Entonces sí, sí. Les invitamos a los radioescuchas que sí nos apoyen para la venta de nuestros antojitos, para poder sobrevivir, y las compañeras apoyarlas. Claro, pues banda, a solidarizarse. Igual hay muchas formas en las que pueden cooperar. También pueden visitar a las compas allá en el plantón. No sé, echar una platicada o como qué hacemos. Sí, justo ahí, pues la primera invitación es a que la banda que nos está escuchando, que pueda rolar la información, que pueda visitar a las compañeras, acompañarlas, desde ir a platicar un rato con ellas, ir a hacer guardias con ellas en las noches, o asistir los viernes y sábados. Están vendiendo elotes por la tarde, y los domingos están vendiendo tacos ahí en el plantón. Y bueno, la invitación que nos hacía el compañero para el 15 de septiembre, se está pensando hacer como una kermés ahí en el plantón de huelga, en la casita le dicen, sí, ¿no? Para poder vender algunos alimentos, para juntar dinero para poder resistir, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para la banda. También pueden llevar víveres, ¿no? Sí, se acepta de todo. De todo es bueno. Pueden, okay, invitarlas a un evento. Si tienen un evento en su colonia, en su escuela, pues pueden ir con las compañeras e invitarlas para que, sí, difundir la lucha, sí, ¿no? Luego, y es más, si alguien nos está escuchando que viva por ahí, des una vuelta, un poco de difusión, no sé si están como los vecinos, cómo está la relación con ellos, qué dicen. Los vecinos nos apoyan de mucho. Cada vez que se hace alguna actividad, se les hace de su conocimiento, se les pide permiso también, muy accesibles. Siempre les pedimos permiso y ellos siempre nos aceptan, que está muy bien. Okay. Pues ahí, si alguien vive cerquita o lejecitos, pues es una de vuelta. De todas maneras, hay compañeros que ayer nos visitaron desde la villa nos fueron a visitar. Nada más que se me olvidó el nombre, Lady. La cafetería, el Rincón Zapatista fueron. De la cafetería, el Rincón Zapatista. Ajá. Los compañeros de ahí nos visitaron. Ay, qué bueno. Sí, pues ahí no importa qué tan lejos, dense una vuelta, es dominguito, un sabadito, un día en la noche, ¿no? Acompañen a las compañeras, escuchen su historia de lucha, ¿no? Y en lo que podamos colaborar entre todos, pues podemos hacer que esta lucha para ellas sea menos cansada, ¿no? Y apoyarlas en lo que podamos, ¿no? Para que puedan ganar esta lucha por lo que les corresponde después de haber dejado toda su vida para que estos patrones se enriquezcan, ¿no? Pues bueno, ¿no? Ahí, pues la banda que escuche, cáigale. ¿Dónde está el plantón? En Relojeros número 1, Calzada de la Viga, Colonia El Retoño. Esto está ahí, está a unos pasos de Calzada de la Viga, a unas cuadras de Río Churubusco, ¿no? La banda que va en metro, pues se puede ir al Metro Portales y se baja del lado que va hacia el centro, toma un microbús que dice La Viga por Carranza y se baja a la Calzada de la Viga. Y camina dos cuadras a su izquierda y ahí está en la calle de Relojeros, se ve el plantoncito, ¿no? Entonces, pues ahí para que no haya pretexto. Sí, los esperamos. Vayan a echar taco. Sus apoyos. Sí, pues es importante apoyar a las compañeras, ¿no? Que están teniendo esta lucha, ¿no? Muchas veces, pues no. Si no hemos vivido estos procesos de lucha, no sabemos lo difícil que es, ¿no? Sí. Para una compañera madre soltera, para un compañero que tiene a su esposa enferma, ¿no? El tener que dar una doble lucha, porque es la lucha cotidiana por sobrevivir, más esta lucha contra los patrones. Y aparte es el único compañero que nos ha apoyado en todo. Para todo siempre el compañero nos anda apoyando. O sea que ojalá y siempre siempre lo andamos cuidando de que no se nos enferme, porque sí, él es el que más nos apoya, más en por decir ahorita y en las noches para ir a las veladas. Sí, que es como lo que les cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Las veladas, sí. Entonces ahí está la invitación, compañeros, compañeras, dense una vuelta a la huelga en Maquilas, Cartagena. Ahí en la casita siempre hay un lugarcito para que ustedes se puedan sentar y puedan acompañar a las compañeras. Está la invitación para los tacos los domingos, viernes y sábados hay elotes, ¿no? El 15 de septiembre va a haber ahí una kermés, ¿no? Entonces, pues guarden hambre y guarden mucha solidaridad para caer con las compañeras, ¿no? Nosotros partimos de que la solidaridad es un deber y un compromiso que tenemos, ¿no? Más allá de si nos conocemos, si no nos conocemos, si somos obreros, no somos obreros, es un compromiso que tenemos que tener. Y desde aquí, desde el Gran Quilombo Antifascista, pues hacemos expresa esta solidaridad en lo que se pueda, sea difundir, ¿no? Sea intentar acompañar por poco que se pueda a las compañeras, pues bueno, ¿no? Y hacemos la invitación extensiva a los demás compañeros. ¿Tú nos invitas los tacos el próximo domingo? Yo les invito la solidaridad y entre todos pagamos los tacos. Muy ricos, bueno. La verdad es que es muy rico lo que venden, ¿no? Tiene muy buen sazón las compañeras y el compañero, ¿no? Entonces, no se van a arrepentir, ¿no? Sí. Ahí cáiganle, también venden frutas, frituras, de lo que se menos pueda. Menos chelas. Sí, menos chelas. Esto es algo, es un espacio de lucha, ¿no? Entonces, pues si la banda cae, pues no vaya a querer tomar cerveza ahí, ¿no? Pues precisamente es como cuidar el espacio, ¿no? En el que las compañeras están llevando a cabo su lucha. Ok. Bueno, qué bello lo que dices. Sí, ¿verdad? Pues estamos casi por terminar este programa, ¿no? Del día de hoy. A nosotros nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo tenerlos aquí, ¿no? Y antes de irnos, algo que ustedes quisieran decir, lo que ustedes quieran, ¿no? Si creen que faltó algo de decir, si quieren apuntar otra cosa más, ¿no? Lo que ustedes quieran decir, pues bueno, ¿no? Los micrófonos son suyos. Bueno, pues yo creo que la invitación ya quedó hecha, ¿no? Entonces ahora, pues lo que queda pues es seguir resistiendo, seguir adelante, seguir con las guardias, no echarnos para atrás y esperemos que pronto se resuelva esto. pues igual esperamos su apoyo y para seguir con nuestra lucha. No nos vamos a dejar. Si hay gente que nos esté escuchando, luchen. Si no saben de sus derechos, nosotros tampoco sabíamos nuestros derechos. Siempre hay una persona que está al lado para que nos apoye, nos oriente. Adelante las personas que estén en lucha, igual que nosotros. Y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por haber, pues, nos dieron un poco de su tiempo. Sabemos que es difícil, pues, con todas sus actividades que tienen que realizar. Y pues muchas gracias por estar acá y por compartirnos su historia. A nosotros nos enriquece un montón que vengan ustedes, ¿no? Porque podemos hablar de muchos temas, pero tenerlos aquí, tenerte aquí a los dos, a la compañera y al compañero, pues nos da mucho gusto. Y bueno, pues creo que salió muy bueno este programa. Sí, y pues bueno, ¿no? Recalcarles lo que han dicho aquí, los mensajes, ¿no? Que han llegado, ¿no? Su lucha es bien importante, es bien valiosa, ¿no? Se valora como lo que es. Si hay algo que falta, no solo en este país, sino en este mundo, ¿no? Es que nos decidamos a luchar por lo que nos corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde es tener la posibilidad de ser felices, ¿no? De tener una vida tranquila, ¿no? Y de ser dueños de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa es la pugna desde acá, ¿no? Las compañeras están haciendo su parte, ¿no? Luchando contra estos abusos constantes que los patrones tienen, no solo en esta maquila, ¿no? Sino en las fábricas, en las maquilas, en los negocios, ¿no? Donde pues el trabajador es explotado y sometido a largas jornadas de trabajo, ritmos intensivos de trabajo, insultos constantes, una desvalorización, ¿no? Ellos pretenden que nosotros creamos que no valemos, ¿no? Y nosotros sí valemos, justo como decía la compañera, ¿no? Entre más seamos, ¿no? Nuestro valor está ahí, ¿no? Nuestra importancia y nuestra fuerza está justo en unirnos, en luchar, ¿no? Y pues una felicitación de nuestra parte a las compañeras, ¿no? Un agradecimiento también por su lucha. Saber que hay gente que está luchando ahí, ¿no? En una calle perdida, ¿no? Porque de repente en esta gran ciudad, en este marasmo, pues hay luchas chiquitas a las que de repente no vemos, ¿no? Y que es importante verlas, ¿no? Estas luchas chiquitas son igual de grandes, ¿no? Y porque lo que se valora en una lucha es justamente la dignidad con la que se lleva a cabo. Y pues es un orgullo para nosotros que hayan estado aquí acompañándonos. Cuando ustedes gusten, no solamente en este programa, en el Gran Quilombo Antifascista, Regeneración Radio les abre, ¿no? las puertas con los demás compañeros, los demás programas, ¿no? Cuando ustedes necesiten difundir algo, no lo duden, tienen el contacto de aquí de la cabina, ¿no? Pueden hacer llamadas si necesitan difundir alguna situación urgente, ¿no? Y hay alguien aquí en la cabina en el día, pues bueno, ¿no? Se hace la difusión, si tienen convocatorias también, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí está el espacio. ¿Y qué más, Ojuelita? Pues ya, creo que ya es todo. Nada más, pues, desde acá les damos los abrazos solidarios que todos les han mandado, todas y todos. Y pues nada, muchas gracias por estar acá. Y pues cáiganle banda ahí a la casita, a la huelga en Maquilas, Cartagena, en Relojeros número 1, Colonia El Retoño. Agréguenos al Facebook Maquilas Cartagena para que estén al pendiente de todas las convocatorias, de los tacos, del 15, allá nos vemos. Justamente. Los esperamos. Los esperamos y ojalá. Gracias. Que lleguen, pues que mucha banda se llegue a solidarizarse, que le inviten a las compañeras a otros espacios a compartir su experiencia de lucha. Y pues ya es todo, creo que ya estoy repitiendo mucho. ¿Ya no tienes eventos además? No, ahora no tengo eventos, el único evento, la única invitación que tenemos es justo la que nos hacen, ¿no? Viernes y sábados de todas las semanas hay venta de elotes en la tarde. Si alguien anda por ahí en esos rumbos, pues vayas a comer. Cáigale. Un elotito, ¿no? Los domingos, pues ahí... Los domingos son días de taco, de por sí. De 10 a 3 de la tarde están vendiendo comida ahí, fruta, frituras, tacos, arroz, nopalitos, ¿no? Entonces, pues cáiganle ahí, pueden comer, ¿no? Convivencia también, muy chida, rico, solidario. ¿No? Justamente. Y pues el 15 de septiembre se está preparando una kermés